sea un lucero hasta pedir, lo que anhelas conseguir, tu deseo más feliz concederá. Pídele con devoción lo que anhela el corazón, y el lucero tu oración atenderá. Sabio son y todo pueden ver, y vigilar y hacer nuestro destino. Cual un rayo protector te ilumina su fulgor y la estrella tu deseo.